¿Sí? Vale. De 9 a 12. Minutos después, la corriente del agua cobró más fuerza. No para. Cosas de hombre, de hombre, de hombre, de hombre, de hombre, de hombre. Hablar de lo masculino, del ser varón, implica necesariamente partir del concepto de masculinidad hegemónica o predominante. Del estereotipo que marca la forma en que deberían ser y comportarse los varones según las expectativas y los mandatos sociales. El desafío de hoy es romper con los mandatos, dejar de educar machos, promover varones sensibles, solidarios, cooperativos, apostando a otras formas de vivir la masculinidad. Lejos del estereotipo y las violencias, habilitando la posibilidad y libertad de expresar sentimientos y emociones. En definitiva, desalojar los patriarcados que nos habitan. ¿Se animan? Muchos sueños que perdí y algunos que siguen aquí. Pero no hay nada que soñar me impida. Este audio ha sido producido por los alumnos de cuarto año del IPEN 135, anexo Las Rabonas, mayo de 2018. ¿Cuántos amores me gané? Seguimos en La Crecida y escuchábamos un spot de manufactura local, Pancho. Así es, un spot que hicieron los chicos, las chicas, con los profes también acá en el IPEM 135 anexo Las Rabonas, en el marco del Ni Una de Menos, que venían participando las chicas de Las Vivas Nos Queremos, en un taller que se hizo durante el transcurso del año con distintas actividades y que no voy a contar mucho más yo porque las tenemos acá, tenemos a los chicos también acá, así que bueno, les damos la bienvenida. Sí, bienvenidas, bienvenidos, chicas, si quieren ir presentando en el orden que estamos. Gracias, hola, soy Ingrid Requia de Vivas Nos Queremos. Buen día, soy Lili Cots de Vivas Nos Queremos. Buen día, yo soy Andrea, soy la profe de los chicos con los cuales hicimos esta producción. Ahora se presentan los alumnos. Buen día, soy Luis Luján. Hola, buenos días, Facundo Olmedo. Hola, buenos días, Agustín Chávez. Bienvenidos, chicos, muchas gracias por haber aceptado la invitación que a través de las chicas les hicieron de llegarse acá al estudio. Para nosotros es un placer tenerlos acá y tener la producción radiofónica que han realizado. Contanos, si querés, Andrea, que es la profe, ¿cómo se llama la materia? ¿De dónde viene esto? Bien, nosotros tenemos en la escuela, esta materia se llama Tecnologías de la Información y la Comunicación. Ajá. Y nosotros trabajamos con los chicos, que era un poco, por eso fue trabajar en articulación con Ingrid y con Lili, porque la idea es que nosotros trabajamos con formatos radiales dentro de un contenido específico, y estamos grabando cosas y siempre nos quedan en el medio sin publicación, sin difusión. Claro. El año pasado, por ejemplo, trabajamos con Ley de Bosques, grabamos audios de ambientes, fuimos trabajando porque la especialización de la escuela es en agroambiente, entonces normalmente el espacio articula con los otros espacios curriculares que tiene la escuela, uh-huh, que están orientadas a eso. Siempre hacemos producciones digitales o no, que tienen que ver con el uso de las tecnologías. Y ahí vino la propuesta de articular con Vivas Nos Queremos y con la radio, en esto de generar un spot que tenga un contenido que pudiera capitalizar también lo que viene trabajando la escuela en género. El ministerio baja dos jornadas al año, que se habían trabajado muy bien, con los profes, con los chicos, habíamos trabajado contenidos que habían surgido cosas muy interesantes, Y queríamos darle como un pasito más, por eso la idea de trabajar esto de las nuevas masculinidades, ¿no? Uh-huh. También para que las chicas se sientan, uy, otra vez, más de lo mismo, como que claro. El ministerio baja como lo mismo siempre. Claro. Y entonces era renovarlo y aprovechar y decir, bueno, empecemos a configurarse ellos de nuevo, digamos, pensarse desde este rol de nuevas masculinidades y cuestionarse ellos y plantearlo y trabajarlo. Y surgieron muchas cosas de ellos mismos, como uh-huh. el producto de ese trabajo de las jornadas también. Pensarse de otra manera y por eso surge esto de esta producción con estos contenidos que la mayoría, digamos, fue producido por ellos mismos. Chicos, ¿qué edades tienen ustedes? Yo tengo 18 años y soy Luis Luján. Ajá. 17, Facundo Olmedo. Yo tengo 17, Agustín Chávez. Che, y con conceptos como este que se trabajó acá de las nuevas masculinidades, ¿qué les resuena? Es muy novedoso, ¿cómo lo percibiste? ¿Te pareció algo totalmente novedoso? ¿Lo venías pensando? ¿Lo habías leído en algún lado? ¿Lo habían charlado entre ustedes? ¿Fue algo caído de la estratosfera que dijeron, che, mirá lo que trajo la profe? No, más que todo, siempre esas cosas las vemos en la escuela. Y los compañeros también se habla más que todo, pero en la escuela se muestran más esas cosas. Uh-huh. Sí, o en redes sociales también, pero más que todo en el colegio nos enseñan bien todo eso. Uh-huh. Y es un tema, viste, que bueno, nosotros que somos de otra generación también nos atraviesa. Y en algún punto hay cosas como que, che, esto sí lo veníamos laburando, pero esto realmente no se nos había ocurrido nunca. El concepto de nueva masculinidad, muchas veces estamos como, che, puta, mira, vamos a prestarle un poco de atención a esto. ¿Qué es lo que hay atrás de esto? Capaz que ustedes, siendo más jóvenes, ya han crecido con esto un poco más sabido. ¿Se habla en los grupos de pibes esto? Sí, a veces sí. Depende también con quién conversé. Uh-huh. Y a veces sí. Pero esto que contábamos, digamos, que nos ponemos un shortcito rosa y no pasa nada. Ah, sí. Sí, eso, ellos ya tienen eso. tienen como otra realidad, ¿viste? Uh-huh. Ellos, por ejemplo, en el taller nos contaban cómo hacen tareas de higienizar la casa, uh-huh. o pueden lavar la ropa, o pueden hacer un montón de cosas que bueno, que ya está como un poco más incorporado, ¿no? También esta cosa, yo creo, de que por ahí familias de madres y padres que se separan, que los chicos van a la casa del papá, y bueno, y las cosas no las tiene, no hay una mujer que las haga como uh-huh. era antes. Entonces también eso es como que todo, ¿viste? Ha ido virando hacia uh-huh. el lado de que, bueno, de que el hombre pueda hacer todo y la mujer también, si bien hay cosas, qué sé yo. Yo no puedo echar leña porque no sé agarrar un hacha y porque seguro me corto un dedo. Pero no quiere decir que si me preparara no lo pudiera hacer. O que si te tocara hacerlo, lo harías con destreza. Sí, seguro. Me quedaría sin dedos, pero todo bien. Chicos, ustedes también forman parte de un salto generacional en el Valle de Tras la Sierra que se viene transformando socialmente de una manera acelerada, porque probablemente hasta la generación de sus padres y sus madres, estos eran conceptos que estaban como instalados de manera ya férrea y era difícil de socavar esto, de poner en jaque, poner en duda esto. ¿Ustedes sienten que se ha caminado mucho, que recién empezamos? ¿Cómo la ven? ¿Cómo ven eso? ¿Cómo ven ese cambio? ¿Ustedes sienten que esto de empezar a ser varones de manera diferente? Por ejemplo, yo solo los veo en la escuela. Su relación con las chicas es diferente. Menos mal que la profe me traduce, me encanta. Sí, porque eso les cuesta. Dale. Eso, digamos, ¿cómo vieron ustedes que eso ha ido cambiando? ¿De qué manera ha ido cambiando? ¿O qué miradas tienen? O lo que contábamos esto, porque se ponga un yorcito cortito, no es una trola, lo decíamos así, ¿no? Uh-huh. Y esto, como, ¿en qué momento sienten ustedes que eso fue cambiando? ¿Desde cuando eran chiquitos a ahora? ¿O cómo no, era en casa? No, ahora, antes, que sí, ¿no? Antes que por ahí capaz que no nos dábamos cuenta de eso, y ahora de que somos así, más adolescentes y que tenemos más charlado ese tema, por ahí pienso que nos damos cuenta de eso ahora. Lo pueden poner en práctica, Pablo. Claro. Che, Facundo, y antes la sensibilidad en un varón no estaba bien conceptuada, sobre todo en espacios conservadores y machistas, como probablemente era más la sociedad aquí del Valle de Tras la Sierra hasta hace unos años. Sí. ¿Vos sentís que esa es una oportunidad de libertad, de poder mostrarte como un varón sensible? Sí. Uh-huh. Yo pienso que sí. Uh-huh. Para mí que sí. Igual ellos se caracterizan, ¿no? Yo le he contado a las chicas que a lo mejor no se dan cuenta, pero ellos están construyendo eso diferente. Claro. Y eso de mostrar los sentimientos, y bueno, un poco la producción de los contenidos tiene que ver con eso. Uh-huh. A lo mejor, como no hacen el salto que hacemos nosotros, que venimos de los mandatos y de los patriarcados y demás, y que nuestras generaciones quizás sí hacen un quiebre, uh-huh, eso como que lo van transcurriendo, y ese transcurrirlo... Viene como natural. Viene como naturalizado. Sí. Pero indudablemente vos observás la vida de tus padres, tus madres, tus abuelos, y hay un salto, hay una transformación en la sociedad, sí, ¿no es cierto? Sí. ¿Y con las pibas del curso también se da? Ah, es que acá hay un, acá hay un tema. Porque nosotros somos, ellos son de cuarto, son de cuarto y quinto, sí, y los de cuarto mío son tres varones. No tenemos pibas. Ah. En realidad sí, que es Irina, que fue mamá recientemente. Ajá. Entonces está recién ahora volviendo a terminar de cursar. Pero son tres varones y una mujer, era en nuestro curso de cuarto. Y nuestro curso de quinto, sí. Sí. Sí, a mí me parece que hay más mujeres que varones. Sí, somos cuatro varones y 10 mujeres. Sí, por ahí. Ah, mira. Somos Lili. Pero yo quiero destacar algo que señaló el profesor Víctor, el que nos acompañó el otro día en el taller, que él observaba el respeto con que tratan a las chicas. Uh-huh. Y eso me parece que es importante destacarlo. Muy bien, claro que sí, claro que sí. Chicos, y de alguna manera, lo que decíamos recién, ustedes son, como decía la profe, capaz que no se van dando cuenta porque lo van vivenciando de una manera natural. Pero hay cosas, por ejemplo, tienen una compañera que acaba de ser mamá. El embarazo adolescente ha sido acá una constante y muchas veces trae aparejado todo el bolonqui que es criar una criatura cuando vos todavía no te terminaste de alguna manera de criar. Nos pasa a nosotros que tenemos 40, no quiero pensar a los 20 también, ¿no? ¿Cómo la ven esa, la cuestión esta de la paternidad responsable? Bueno, el caso, por ejemplo, sigo traduciendo. Por favor, por favor. El caso, por ejemplo, de Irina y... Claro. Y Mau... No me acuerdo el nombre. ¿Mauri? Y de Mauri... Mauri es su compañero. Es su compañero. Uh-huh. Por ejemplo, ellos... Mauri ha estado presente en todo el embarazo, sí, ha acompañado todos los controles. Uh-huh. Bueno, los otros días Irina estaba buscando los prácticos y Mauri estaba afuera con la bebé, uh-huh, esperando hola. ¿Mauri está en el colegio también? Es compañero. Compañero de lo nuestro. Es compañero de quinto. De quinto. Le mandamos un saludo si están ahí escuchando. Sí, claro. Irina también. Bueno. Un saludo de Irina. Y a Mauri también. Agustín, que son los compañeros de Irina, la cuidaron muy mucho durante el embarazo en la escuela. Se sentía bien, se, uh-huh, estaba bien, la mimaron mucho mientras estuvo hasta que el bebé nació en octubre. Qué bien. La bebé. Así que, y bueno. Y tenemos tres embarazos adolescentes en Rabona. Es Carolina, Irina y... Y una de sexto año, que, sí, bueno, nosotras, este taller que hicimos de radio, que Pancho nos acompañó amablemente a darlo, fue dentro del marco de la prevención de la violencia de género, que Las Vivas Nos Queremos, hicimos cinco talleres en esa escuela, hicimos de radio, hicimos uno de poesía, con María José Echenique, uh-huh, de acá de La Cuentería. Hicimos uno de artística con Paula Benavente, de afiches y de publicidad, cómo se la cosifica a la mujer, ¿no? Y cómo se pone la mujer en colales en la puerta de una escuela donde dice bienvenido al parque acuático y en vez de ponerte una foto de los chicos te pone una foto de una rubia. Después hicimos otro taller, Ayúdame Lili, hicimos el de salida laboral en sexto año, que ese estuvo muy bueno, que vino Mariana Sebastiani, que es una socióloga que trabaja en la Organización Internacional del Trabajo, y bueno, vino de onda a acompañarnos en el taller. Ese taller estuvo muy bueno, ahí había una de las mamás adolescentes, uh-huh, que tiene su niña, y la verdad que los chicos todos en sexto año, todos habían trabajado. Mira. Y de los 10 alumnos que tiene el sexto, hay 8 que saben lo que van a hacer el año que viene. Casi todos siguen trabajando. Por supuesto que acá el trabajo es bastante informal, uh-huh, digamos, ¿no? No tienen ART, no se les paga en blanco, no están inscriptos. Pero claro, bueno, es un poco la problemática de la zona. Uh-huh. Y aparte ellos van a estudiar. Entonces muchos dijeron, una que quiere estudiar química, justamente la que es mamá. Uh-huh. Bueno, eso nos puso muy contentas, porque de 10 alumnos que 8 sepan que van a estudiar, Es como buenísimo, ¿no? Claro. Los otros dos estaban así como por ahí con año sabático, que está bueno también terminar la escuela y tomarse sí. un año sabático. Pero bueno, dime. No, eso quería decir yo, que los chicos, casi todos, ya saben que quieren seguir estudiando y qué carreras, ya tienen idea de qué carreras seguir, que es importante en una población de 10 alumnos que 8... Claro, sepan que quieran seguir estudiando. Y después hicimos otro taller que estuvo muy bueno, que lo dio la gente del Ministerio de Desarrollo, que fue en ESI, Educación Sexual. Y la verdad que estuvo buenísimo. Ese taller fue de varias horas, los chicos participaron muy bien. Hablamos de lo típicamente masculino y lo típicamente femenino. La verdad que fueron unos talleres muy lindos. Todos tratamos de orientarlos hacia la parte artística, porque sabemos que a los chicos les cuesta expresarse. Solo se expresan por celular. ¡Cuac! Tenemos uno acá que está conectadísimo con el celular. Y también estaba así igual en el aula el otro día. Pero bueno, eso. Entonces, estaba atento. Estaba ¿no? atento, siempre atento. Y vino, bueno, y para nosotras esto, poder venir a la radio, traer que vengan con este día de lluvia, cruzando los vados y todo allá, como nos avisó Pancho que estaba toda la ruta. Han llegado empapados los compañeros, así que les agradecemos doblemente. No, y además, yo que estuve la posibilidad la semana pasada de compartir un rato con las chicas y los chicos, se notaba que se venía trabajando el tema. Se notaba que había, que era un tema que ya por lo menos lo habían conversado, lo habían pensado, porque en un ratito salieron un montón de cosas para grabar. Son 3 spots, escuchamos uno hace un ratito, ahora vamos a escuchar 2 más cortitos. Pero en un ratito nomás, y cuando uno trata un tema nuevo, que no sale tan rápido. Eso se nota que durante el año se venía elaborando en la escuela, con las chicas de Viva Nos Queremos, con los talleres. Para mí fue muy sencillo. Y además eso, escuchar la simpleza de los pibes y cómo lo viven ellos, ¿no? Yo les preguntaría a los chicos, ¿qué es lo que más les gustó y qué cosas no les gustó del trabajo así hecho en el año con estos temas, más allá del trabajo puntual sobre masculinidad y lo que se grabó, digamos, de estos talleres? ¿Qué fue lo más lindo y lo más que no les gustó? No sé, a mí me gustó toda la materia, todo lo que trabajamos estuvo bueno, así que, no sé, todo me gustó. ¿Y los demás? Y no sé. Y falta mis compañeros, vine yo solo nomás de cuarto, uh-huh. No vinieron los otros por eso. Uh-huh. En general el espacio tiene que ver con, a ellos, esto como también desmistificar, ¿no? Porque decimos, bueno, a los chicos les encanta la tecnología, pero bueno, ¿qué trabajamos con tecnología y qué hacemos? La idea que trabajo yo en el espacio es con el saber hacer, digamos, es darle un contenido, darle una forma determinada. Y en general ahí sí es engancharse, pero hay muchas cosas que nosotros presuponemos como que manejan mucho y por ahí no están así. Entonces esa forma, darle forma, por ejemplo, es la primera vez que vienen a un estudio de radio, uh-huh. y sin embargo hemos grabado spot, ¿no? Como haciendo los pasos al revés, uh-huh. pero que tiene que ver con ese trabajo. Y yo particularmente quería revalorizar el trabajo desde la escuela con la posibilidad de articular. Digamos, la escuela sola no puede. Y eso es concreto, digamos, articular con Vivas Nos Queremos, en este caso, con la radio como un espacio de difusión. Los tiempos no son los mismos, son tiempos difíciles y la escuela empieza a necesitar de articular con otros para crecer, para potenciar el aula también, digamos, para que no sea un profe en el pizarrón escribiendo, digamos, claro. Para que la educación sí sea un espacio de transformación. Yo estoy convencida de eso, de que en la escuela se puede, más allá de que aprendamos lo que aprendemos, digamos, 2+2 y todo lo demás que podemos aprender. Yo creo en la escuela como un espacio de transformación y como un espacio donde ellos puedan incorporar esos conocimientos que a veces parece que no son como los importantes, uh-huh. pero son los que generan eso. Se nota esa voluntad, por lo menos en los directivos, ahí que las personas a cargo de la escuela, la coordinación, uh-huh. la voluntad de eso. Y además marcar que los chicos están hoy acá y ellos van por la tarde a la escuela. No es que están utilizando el horario de clase, bueno, hacemos una visita en horario, que también implica un montón de burocracia. Uh-huh. Papel. Bueno, hay una voluntad. Hay las ganas de decir, bueno, claro, de venir, conocer, ver qué se hizo con ese trabajo que se grabó y conocer el espacio de la radio y salir. La verdad que, nada, buenísimo que estén acá, me encanta. Yo personalmente estoy muy orgullosa de los chicos. Lili. quería decirles que el otro día, en el taller de radio, con Pancho, con la profe, con Ingrid, con el otro profe, Víctor, realmente trabajamos en equipo con los chicos. Salió todo con mucha naturalidad, en un clima de confianza. A mí me llamó la atención la apertura que tienen los chicos, que ya realmente piensan de otro modo con respecto a las masculinidades, con respecto a la mujer, algo que nosotros tuvimos que aprender, yo particularmente, ¿no? Bueno, estos últimos años he aprendido mucho y de los chicos también aprendo. Es muy lindo eso. Sabés que muchas veces, como decía recién la profe, uno va prejuzgando. Y uno desde acá dice, che, qué gana de que las pibes y las pibas se sumen a un espacio de una radio comunitaria, donde vos podés venir y expresar lo que te pasa, tus intereses, tus cuestiones. Y elegir la música. Elegir la música, tantas cosas, tantas temáticas que los chicos y las pibas podrían traer acá. Y vos sabés que muchas veces uno dice, nah, los pibes están en el boludeo total. Están en el boludeo, no les importa un carajo nada. ¿Es verdad? ¿Qué pasa? ¿Hay intereses en la juventud de las Rabonas? No en todos, en algunos sí, pero... No, hay hay muchos tipos de personas también. Sí, también, es verdad. Ajá. Hay uno que le gusta una cosa, hay otro que le gusta otra. Y en líneas generales, igual trazando así como un punto común, ¿qué los moviliza a las chicas y a los chicos de la edad de ustedes? ¿Qué los inquieta? ¿Qué les preocupa? ¿Qué les da ganas de hacer? Y sí, ahora todo es... No sé. Todo joda. Ahí va. Joda, no sé, vestirse bien, tener que... Sí. Salir, ir a bailar, salir, ¿qué les gusta? Van a los boliches, sí. Se juntan en la casa de alguien. Claro. Es época de ahora, tipo, no sé, como era antes. Uh-huh. No sé si habrá sido de esa manera. Claro, no saben cómo fue antes, claro. Eso es cierto. Tienen que contarnos cómo fue antes también. Yo lo que quería destacar de todos estos talleres que hicimos y todo, es agradecerle especialmente a tres personas que colaboraron mucho en este proyecto, con los cuales estuvimos trabajando desde fines del año pasado para poder realizar todos los talleres. Y son Ana Bruna, que es la directora del IPEM número 135 de Nono. Ella, digamos, que es la directora general de todos los IPEM. Y después cada IPEM tiene su coordinador. A principio de año estaba Víctor Barrio Nuevo, que después, bueno, tuvo unos problemas de quebradura y todo, dejó su puesto. Y ahora está Horacio Urbieta. Y realmente los tres están muy interesados en los talleres. Están interesados en que sigamos el año que viene, en generar nuevos espacios, sobre todo en la Escuela de Nono, que encima es una escuela orientada hacia lo artístico. Uh-huh. Entonces, una de las orientaciones, sí. Está bueno. Y bueno, eso, nosotras trataremos con Lili de seguir llevando los talleres y de hacer lo que podamos para luchar en contra la violencia contra las mujeres. Buenísimo. Bueno, un gustazo, la visita, y un bueno. Lujo. No sé, chicos, si quieren decir algo más, mandar algún saludo o algo. Yo los invito, si no, a escuchar los spots que quedaron ahí todavía sin sonar. Yo quiero mandar un saludo. Dale. A Chara. De nuevo, a ver. Porque... Nara, que la amo mucho. A ver, de nuevo, porque creo que te tapé. No, yo. No, te piso. Sí. Te piso él. Hablalo de nuevo. De nuevo, dale. Quiero mandar un saludo a Chara y a mi novia Nara, que la amo mucho. Tremendo. ¿Los demás? ¿Algún mensajito? No. Ya con ese es suficiente, ¿no? Hablando de sensibilidades. Claro. Poné los violines. Vamos. Cosas de hombre, de hombre, de hombre, de hombre, de hombre. ¿Nos jugamos un partidito de play? Hacemos un partidito y vamos y voy a lavar los platos. Oh, deja que los lave tu vieja. No, loco, por lavar los platos no voy a ser el menos macho. Cosas de hombre, de hombre, de hombre, de hombre, de hombre, de hombre. Hola, soy Jorge, tengo 17 años y vivo en San Javier. Juego al fútbol, cocino, ando en skate, cocino, cuido a mis hermanos, hago freestyle y lavo la ropa. Hace 10 días me dejó mi novia. No paro de llorar. Y no por eso voy a ser menos macho, menos macho, menos macho, menos macho.